Están queridos oyentes, estamos en el programa Leyendo Oyendo aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También nos pueden escuchar a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también si acceden a la página de internet archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre de este programa y no solamente van a poder escuchar en el momento que ustedes quieran y puedan este programa, sino capítulos anteriores que han sido subidos a esa plataforma. Los quiero seguir invitando a que participen por el concurso de los 200 programas. No sé si se habían enterado. Ya desde el programa anterior ya estamos anotando a los participantes, en el cual se va a sortear la autobiografía de Benjamin Franklin. Así que los desafío a que entren a la página de la radio de Facebook bajo el nombre de Leonardo López. Ahí sí buscan, van a encontrar las promociones de este programa, que cuenta, bueno, qué vamos a tener en cada programa, y le pongan un me gusta ahí. Ya con eso están participando de la autobiografía de Benjamin Franklin. Así que les quedan este programa y dos programas más para poder anotarse. Con ya dar un solo me gusta ya están participando del sorteo, así que los desafío a que lo puedan hacer. Muy bien, en el día de hoy, como siempre, vamos a tener dos lecturas interesantes para que ustedes también tengan charlas interesantes. Y encontré, no sé, tal vez la película se inspiró en esta historia, pero si ustedes son memoriosos, hay una película de, bueno, ahora no sé si es Disney, Pixar, bueno, de algunas de estas grandes compañías de animación, que hay una película que se llama Up, una historia de altura, que es un hombre que tiene una casita entre medio de dos edificios que se la quieren demoler y él no encuentra la mejor manera de añadirle globos a esa casa y salir volando. Bueno, me parece que la historia se pudo tranquilamente inspirar en esta historia real, valga la redundancia. Así que vamos a ver si tiene muchos puntos coincidentes con la película. Y el prefacio dice así: un contratista de obras se hace amigo de una obstinada mujer mayor y con ella aprende sobre lo que importa más en la vida. Y el artículo se llama La casa de Edith. Y vamos a la lectura. Era el primer día de aquel trabajo y caminaba hacia la casa de Edith Massefield sintiéndome nervioso. Ya había ido a hablar mucho sobre el asunto. Unos desarrolladores inmobiliarios habían comprado casi la totalidad de una manzana en Ballard, un suburbio de Seattle, Washington, para construir un centro comercial. Habían conseguido hasta el último metro del terreno que querían, menos esa casita antigua, de modo que iban a construir alrededor de ella. Si alguien intentaba hablar siquiera con la dueña, ella la ahuyentaba. Edith estaba muy entretenida cuidando su jardín cuando me acerqué y pregunté: «Señora Massefield», le dije en tono respetuoso, «solo quiero que sepa que vamos a estar haciendo mucho ruido y mucho polvo todo el día. Así que si necesita algo o tiene algún problema, aquí está anotado mi número telefónico». «Eso es muy amable de su parte», repuso, tomando mi tarjeta y acercándosela a su ojo bueno. «Será agradable tener compañía». Como la puerta de entrada de la casa de Didi estaba a solo 12 metros de mi remolque de contratista, cada vez que la veía salir, me acercaba para saludarla y conversar un poco. Luego una mañana me llamó al celular y me preguntó si no me importaría llevarla al salón de belleza. Me sorprendió la petición, porque parecía valorar su independencia por encima de todo. Cada vez que llegaba a su puerta para charlar con Edith, tenía que fingir que estaba allí por casualidad, de lo contrario se enojaba. A la hora convenida aparecí junto a su Chevy Cavalier 1989. Era un auto compacto que tenía una abolladura en la parte delantera. En el lado del conductor había un asiento elevador que le permitía ver por encima del volante. Al sentarme en él, mi cabeza chocó contra el techo. «Supongo que es un poco más alto que yo», dijo riendo. «Sí, y también me hago más ancho cada año», bromeé. Cuando la dejé afuera de su casa después de cortarse el cabello, me dio las gracias. «No es nada», le dije. «Por favor, avísame si necesita cualquier cosa». «Por cierto, Edith, el cabello le quedó muy bonito». Al pasar las semanas, me resultó cada vez más fácil hablarle. Sobre todo, el tema que fuera. Pero un día, 6 semanas después, cuando iba a llevarla al salón de belleza otra vez, muy enojada me dijo: «Solo quiero que sepa que no me gustó la llamada de esta mañana. Ustedes siguen acosándome para que me mude. Pues ahorren saliva». No tenía idea ni la menor idea de lo que estaba hablando. Su amigo, uno de esos desarrolladores, trató de parecer amable, pero yo sé lo que quiere, añadió. Escuche, le contesté sin levantar la voz. Yo trabajo por horas en esta obra y me da igual si se queda usted o se va a otro sitio. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué no quiere irse de aquí? Edith miró por la ventana. ¿A dónde podría ir? Respondió. No tengo familia y esta es mi casa. Mi madre murió aquí, en este mismo sofá. Regresé de Inglaterra a los Estados Unidos para hacerme cargo de ella. Y me hizo prometerle que la dejaría morir en su casa y no en un hogar de ancianos. Cumplí mi promesa, y yo también quiero morir aquí en mi casa, tendida en este sofá. Parecía tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, tan vulnerable, necesitada, y a la vez tan ferozmente independiente. Me conmovió lo que me dijo, y me sentí extrañamente impulsado a protegerla. Lo que ella deseaba era algo tan sencillo. En una reunión previa, los desarrolladores le habían ofrecido contratar a alguien para que sacara fotos de su casa y le construyeran una réplica exacta en otro sitio. Mencionaron $1,000,000 y dijeron que iban a comprarle una casa nueva. No estoy segura de que $1,000,000 pudiera servirme, repuso Edith. Si me enfermo, tal vez no alcanzarían para cubrir los gastos médicos, y si no me enfermo, no los necesitaría. ¿Y dicen ustedes que me van a hacer una casa nueva igual a esta? Bueno, esta ya es igual, así que ¿para qué me molesto? La casa de Edith, que por principio de cuentas parecía un poco triste y solitaria, cobró un aspecto aún más lúgubre después de que fueron demolidas todas las construcciones que había a su alrededor. Semejaba la última edificación en pie en medio de una aldea bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Al poco tiempo, la llevaba a sus consultas médicas, además de al salón de belleza, y luego empecé a ocuparme también de arreglarle las citas. En uno de nuestros viajes de regreso a casa de Edith, se preguntó en voz alta qué podría prepararse para almorzar. Le comenté que uno de mis muchachos iba a comprar hamburguesas, y entonces dijo que eso sonaba bien. Pedí que le compraran también un batido de vainilla. Ese fue el día en que me enteré de su afición por las cosas dulces. Edith se ponía a sorber el batido y no se detenía hasta dejar el vaso vacío. Entonces empezó a llamarme una vez a la semana para pedir una hamburguesa y una de esas cosas de vainilla. Al cabo de un tiempo ya le preparaba también la cena antes de marcharme a casa. Una noche me fijé en una foto que Edith tenía sobre un librero polvoriento en el living. Era ella. Tenía puesto unos anteojos con armazón de alambre y sostenía un clarinete al estilo de Benny Goodman, el gran músico de jazz. Edith, ¿qué edad tenía usted cuando empezó a tocar el clarinete?, le pregunté. Mi primo Benny me regaló uno de sus viejos clarinetes, contestó. Así fue como empecé. Era la segunda vez que mencionaba al músico y me dejó pensando. ¿Me estaba diciendo la verdad o se trataba solo de una historia inventada por una anciana fantasiosa? Me puse a buscar entre sus discos de Benny Goodman y en efecto encontré uno que estaba dedicado. decía: para mi prima Edith, con cariño, Benny. Cuando el centro comercial empezaba a materializarse, recibí una llamada telefónica de los trabajadores sociales de Edith. Pensaba que no estaba en condiciones de seguir viviendo sola en aquella casa, y querían saber si podía yo convencerla de que se mudara. Y si le pasara algo, me dijeron, y yo les contesté que en cualquier otro lugar podía pasarle algo, pero estaba yo a solo 30 segundos de su casa y que podía vigilar que la anciana estuviera bien. Pues si le ocurre algo malo, usted será el responsable, me advirtieron. En ese instante, algo se agitó en mí, y me hice consciente por primera vez de lo mucho que Edith me estaba enseñando acerca de envejecer. «¿Cómo que voy a ser el responsable?», repliqué. «Me voy a asegurar de que esté bien, pero ella es una mujer adulta y puede tomar sus propias decisiones. Edith es perfectamente capaz de saber lo que puede hacer y lo que no, y si decide correr riesgo con tal de quedarse en su casa, está en todo su derecho. Las personas tienen derecho, ¿saben?». Empezaba yo a entender que mucho de lo que hacemos por las personas mayores es solo para hacernos más fáciles las cosas a nosotros mismos. No siempre escuchamos lo que ellas tratan de decirnos. Cada vez que yo intentaba ayudar a Edith a limpiarse la boca o atarse alguno de sus zapatos, perdón, ella me apartaba la mano con un enojo y clamaba: «Está bien, yo puedo hacerlo sola». Como nos sucede con los niños, intentamos convencer a los ancianos para que acepten ayuda, no por su bien, sino por el nuestro, solo para que el día pase un poco más rápido y se nos haga menos pesado. La dignidad es algo difícil de abandonar, sobre todo para alguien que ha tenido una vida tan emocionante como la de Edith parecía haber tenido. Cuando llegó el otoño y los días comenzaron a hacerse más cortos, yo ya había renunciado a toda pretensión de que tenía una existencia separada de mi vida con Edith. No pasaba los fines de semana con ella, pero de lunes a viernes entraba y salía de su casa desde que amanecía hasta que caía la noche. Le preparaba las comidas, me ocupaba de pagar sus cuentas y de mantener limpia su casa, le hacía las compras, metía su ropa en el lavarropas y veía televisión con ella. Los días en los que yo quería llegar a casa antes de que oscureciera, Edith me llamaba con el pretexto de tener algún problema o esgrimía alguna excusa para hacerme regresar. «He tenido un accidente», decía, o bien «olvidaste dejarme agua». Juro que era capaz de tomar la jarra de agua que le dejaba en la mesa y vaciarla en el drenaje solo para hacerme volver. A ver las cosas en retrospectiva, me pregunto cómo se las arreglaba mi esposa, Evie, para lidiar con todo sin mi ayuda, con dos adolescentes en casa. Siempre había demasiado trabajo para que lo hiciera una persona sola. Sin embargo, cuando hablé con ella acerca de la situación, lo único que comentó fue que estaba orgullosa de mí. «Se necesita una persona especial para hacer esto», dijo. Edith sufrió muchas caídas en ese invierno. Con demasiada frecuencia se encontraba tendida en el suelo, pero aún así no me dejaba buscar ningún tipo de ayuda y se mostraba más exigente. Cada vez intentaba alejarme un poco de ella, inventaba algún tipo de crisis. Una noche me llamó por teléfono a casa para decirme que se había caído otra vez. Evie me dio un termo lleno de chocolate caliente y un beso de despedida antes de que corriera hacia la casa de Edith. No sabe cuántas veces me he quedado acostada despierta durante horas esperando a que amanezca, deseando oír el sonido de tu llave en la puerta, me dijo Edith en una ocasión, al despedirse de ella después de una de estas crisis. Creo que era la primera vez que intentaba decirme gracias. Me incliné y le di un beso en la frente. «La quiero mucho, señora. Ahora vaya a dormir un poco». Edith parecía tan frágil cada día. Seguía bajando de peso y yo presentía que algo andaba mal. Finalmente aceptó ir al hospital para que la examinaran. No eran buenas las noticias. Tenía cáncer de páncreas. A sus 86 años era una mujer tan fuerte, con tanto autocontrol, que jamás pensé que pudiera estar enferma. O quizás me negaba a ver esa posibilidad. Había llegado a querer a Edith tanto como a mi familia. Entonces hablamos de opciones, de quimioterapia y cirugía, pero por supuesto no quería pasar por ninguna de esas cosas. En vez de mostrar miedo, parecía relajada, incluso aliviada. Edith salió del hospital y volvió a su casita. Luego, el 15 de junio del 2008, 2 años después de que entré a esa obra en construcción por vez primera, mi amiga murió en su hogar, en el mismo sofá que su madre. Muy bien, hasta aquí la lectura de este emocionante artículo, y que también del cual podemos sacar enseñanzas para nuestra comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad que tenemos mucha gente mayor. Y tal vez podemos sacar algunas cosas para poder aplicar en nuestra vida comunitaria, ¿no les parece? Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Como saben, estamos dedicándonos a la música italiana. Ya hemos dedicado los dos primeros programas a las voces femeninas. Hoy vamos a dedicarnos a los muchachos. Hay un tema de Nicola Di Bari que lo hizo muy famoso, pero ¿saben qué? No puedo encontrar el tema original en italiano. Encuentro todas las versiones de esta canción en español, en castellano, y no puedo encontrar la versión en italiano, así que busqué una versión en italiano de esta canción, que no creo que sea la de Nicola Di Bari, pero se le acerca mucho, así que espero que las disfruten. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. C'è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara. Bueno, parece que se cortó el tema ahí. Bueno, pero espero que hayan disfrutado de este tema. Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Para los que no me conocen, no les dije que me llamo Marcelo Babriñuc. Y hemos, a los que recién nos sintonizan y quieren escuchar la primera parte de este programa, los invito, como invito a todos, a escuchar la repetición que se produce los lunes a partir de las 13 horas. Si no, les vuelvo a repetir, si van a la página de internet archive.org, ahí ponen en el buscador el nombre del programa, y pueden escuchar este programa y muchos otros programas que están allí subidos. También aprovecho, y no me voy a cansar de decirlo, por lo menos este y los próximos dos programas, de que participen en el sorteo de la autobiografía del Benjamin Franklin, que lo vamos a sortear después del programa número 200. Ahora estamos en el programa número 198. ¿Cómo hacerlo? Bueno, van a Facebook, a la página de la radio, que está bajo el nombre de Leonardo López. Ahí busquen un poquito, van a encontrar la promoción de este programa. Y ahí le dan un me gusta. Ya con darle un me gusta ya están participando del sorteo. Así que bueno, los invito. Bueno, vamos a la segunda parte de este programa. Y vamos a leer un artículo que nos habla del pan. Ya hemos leído artículos hace poco acerca de la baguette francesa. También hemos leído, me acuerdo, un artículo que hablaba de que había muchos lugares que enseñaban a hacer uno mismo el pan, aprovechando el tema de la masa madre y todo eso. Así que vamos a leer un nuevo artículo, que se llama así, Hogazas de amor. Un esposo descubre una nueva receta de la felicidad. ¿Tendrá algo que ver con el pan abajo el brazo? Vamos a ver. Dice así, el secreto del pan es que es mucho más compasivo de lo que uno cree. Como muchos hombres, soy bueno para cocinar cosas que parecen difíciles, pero que no lo son. Salsa bearnesa, atún a la pimienta, y no muy bueno para preparar cosas que son más difíciles de lo que parecen. No puedo hacer una vinagreta decente. Cualquier cosa que lleve una cóspara de sal me confunde. Y hasta hace poco nunca había horneado una hogaza de pan. Pero hace unos años, al revisar unos recuerdos de mi suegra, encontramos una receta manuscrita enmarcada de algo llamado pan de Marta. Era larga, con pinta de ser de los años 70, e incluía instrucciones, ingredientes, entre ellos mijo, avena y miel, y un adorno florido en el borde. «¡Pan de Marta!», exclamé muy sorprendido. «Marta es mi esposa. ¿Cuándo has hecho pan?». «Cuando era adolescente», dijo. Me cosía toda la ropa y hacía el pan que comíamos en casa. Yo la conocía desde la adolescencia y nunca la vi hacer pan. Tampoco se cosía la ropa, o al menos no que yo supiera. Vestía muy bien, con suéteres de lana islandesa, vestidos de diseñador y botas de cuero con cordones. Lleno de curiosidad por verla hornear pan, le hice una sugerencia. «¿Por qué no haces tu pan?». «No es tan fácil», repuso. «Necesito una olla de barro y una tabla grande». Yo hacía este pan con mi amiga Raquel. Estábamos todo el día con el delantal y luego tomábamos el té y nos comíamos el pan con miel. Imaginarla con un delantal en una cocina en los años 70 me embelesó tanto que decidí empezar a hacer pan esa noche. Eché un vistazo a una receta de pan sin amasar, que había recortado de un diario 6 años antes, y salí a comprar levadura. Al volver la mezclé con agua, sal y harina. Dejé reposar la masa toda la noche y por la mañana la metí en el horno a 230 grados. Una hora después estaba listo. Era pan. No estaba bueno. No tenía esas burbujitas típicas del pan y sabía un poco amargo. Pero era pan, así que me hinché de orgullo. Fue como si hubiera echado un montón de tornillos en una olla y hubiese salido un auto, con una carrocería resplandeciente y un olor exquisito dentro. «Si tanto te interesa hacer pan, deberías aprender con alguien que sea bueno», me dijo Marta, que ya se había descartado para esa tarea. «Alguien que te grite mucho y que te enseñe qué es cada cosa». Sin embargo, no quería yo aprender tan solo a hacer pan. Tendría que ser alguien que sepa hacer todo tipo de pan. Poulain, bagels, croissant. No terminé la frase. La implicación de lo que estaba diciendo nos hizo estremecer a los dos. Intercambiamos una mirada aprensiva, como si hubiera caído sobre nosotros la implacable mano del destino. «La llamaré», dije. Cuando hablé con mi madre por teléfono unas horas después, se mostró encantada con la idea de darme una clase magistral de panadería un fin de semana. «Claro que sí, querido», dijo. «Ven a visitarme cuando puedas. Te enseñaré a hacer cualquier pan que te guste». Una semana después, me encontraba en la finca de mis padres en Ontario, Canadá, donde llevaban 10 años viviendo luego de jubilarse como profesores universitarios. «La levadura», me explicó mamá, «es solo un montón de bichos que viven juntos. Son hongos microscópicos unicelulares. Cuando se los mezcla con carbohidratos, empiezan a absorber de ellos todo el oxígeno y luego despiden un gas hecho de etanol y dióxido de carbono. El etanol es alcohol etílico. El dióxido de carbono es lo que hace que la masa suba, lo que forma las burbujas del pan. Mientras hacíamos la mezcla y la amasábamos, los confortantes sonidos de mi niñez resurgieron. El zumbido de la batidora eléctrica y el run-run del gancho de amasar al girar. Cuanto más tardan los bichitos en absorber el oxígeno, mejor sabe el pan, continuó mi madre. Todas esas burbujas de dióxido de carbono se convierten en los agradables y esponjosos orificios de la miga del pan. La alta temperatura del horno simplemente mata a estos bichitos cuando terminan su trabajo. Al oír eso, comprendí que los sabrosos trocitos de pan tostado de la mañana son las tumbas de esas diminutas criaturas muertas. Volvimos al pan poleán, que mamá había empezado a preparar antes de que yo llegara. Lo había dejado reposar en una bolsa de plástico en la pileta. «Puede mezclar agua y harina de trigo», explicó. «Poner a airear la mezcla y esperar a que toda la levadura natural que flota con el polvo de la cocina aterrice sobre la mezcla y empiece a absorber los carbohidratos. Esa levadura puede tener más carácter de la que compramos en los comercios, porque como todo perro sabe, no hay nada que tenga más sabor que el polvo del suelo de la cocina». Nos pasamos 2 días mezclando agua y levadura con diferentes harinas y dejamos reposar las mezclas distintas en distintos intervalos de tiempo. Hicimos el pan poilán, oscuro y crujiente, también bagels de los auténticos, con un agujero en el centro y cubiertos de semilla de sésamo. Me quedé fascinado por la plasticidad de la masa. En primer lugar, cómo se funde en las manos, y luego cómo se estira y resiste, extrañamente viva, como si tuviera una mente. La inteligencia colectiva de todos esos bichos. La masa del pan no es como cualquier otro alimento, que normalmente permanece inerte bajo el cuchillo. La masa respira, se mueve y piensa bien las cosas. También están los olores. Primero el aroma que la masa exuda lentamente al subir como diciendo, aquí estoy yo. Y luego el exquisito e intenso aroma a pan recién hecho que sale del horno al terminar de cocerse. El placer sensual más profundo del pan se produce al cortarlo, al hundir el cuchillo en su blancura que de repente ha tomado cuerpo. El lunes por la mañana guardé las hogazas y los bagels en mi mochila y le di un abrazo a mi madre. «Me divertí mucho cocinando contigo, querido», me dijo. «Fue fácil, ya que pasé años haciendo pan para ti todas las mañanas». Me di cuenta que nunca le había dado las gracias por hacer todo ese pan. Camino al aeropuerto reflexioné sobre el hecho de que las veces que decimos gracias a nuestros padres, como las que oímos decir de nuestros hijos, nunca son suficientes, ni siquiera remotamente. Sin embargo, evitamos expresarles gratitud más a menudo. Pensamos que con nuestra simple existencia ya es bastante agradecimiento. Los hijos siempre reinterpretamos el sentido de obligación de nuestros padres como compulsión. No es «lo hicieron por mí», sino «lo hicieron porque querían hacerlo». Mi madre quería hacer ese pan. Me contaba todos los cuentos a la hora de dormir por puro gusto. No podíamos sobrevivir sin esa forma de pensar, porque si no, el sentimiento de culpa por estar en deuda pesaría demasiado sobre nuestros hombros. Para poder prodigar a los hijos la enorme cantidad de cuidados que demandan, deberíamos celebrar un contrato con la amnesia en el que ninguna de las partes sea completamente honesta respecto a los costos. Si algún día nos pusiéramos a calcular el monto total de la deuda, no podríamos soportar conocer la suma. En el mercado de las emociones, ese sacrificio se acepta de antemano. Es el precio de la vida. Cuando llegué a casa, Marta por fin se sentía lista para hacer su pan. Había encontrado el tipo correcto de olla de barro y el tipo apropiado de tabla para amasar. Me di cuenta de que se había puesto un leotardo y medias negras para la ocasión. Mezcló los ingredientes naturales, harina integral y mijo, y a continuación cubrió el fondo de la olla con un trozo de tela de lino blanco. Cuando la masa subió, todos nos pusimos alrededor de Marta para verla en acción. Nos quedamos boquiabiertos a ver cómo amasaba, con fervor y compasión, y después empezó a trenzar habilidosamente 3 largas tiras de masa húmeda. Una vez cocido, el pan tenía un bonito aspecto, como si se tratara de la trenza de una chica sueca rubia. Al día siguiente corté un pedazo de ese pan, lo unté con mantequilla y me lo comí con un café. Me supo a gloria. Era espléndido, luminoso como la mañana, libre de complicaciones. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. ¿Les gustó, no? A mí estas historias de spam me hacen acordar los panes que hacía Yajona. Que por cierto la extrañamos mucho y extrañamos mucho sus panes. Han surgido muchas cocineras de pan, pero ella fue, creo, una de las primeras, así que por eso le damos el mérito de su esfuerzo. Y bueno, de esta manera estamos terminando el programa del día de hoy. Siempre lo hacemos con música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar a esta orquesta que yo les conté el programa anterior, FSO, que hace música de películas. Y ahora vamos a escuchar, de uno de los del episodio 7 de Star Wars, que bueno, ya con tantos capítulos, pre-saga, de lo que pasó antes, lo que pasó después, por qué surgió tal cosa, ya hay tantos capítulos que ya me pierdo del orden. Igual los disfruto todos. Bueno, de uno de esos capítulos de Star Wars vamos a escuchar la música. Espero que les guste. Y bueno, nos volveremos a encontrar en el próximo programa.